Este es el podcast de canariasbruta.com. Comienza el podcast número 84 de Canarias Bruta en este viernes 16 de noviembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel. Hoy grabaremos, hoy es viernes grabaremos, pero para ti puede ser jueves o miércoles o lunes. No hables, Pino, que no tienes el micro todavía, porque evidentemente te lo puedes descargar o escucharlo en las radios. Y bueno, comenzamos saludando a la gente que me acompaña, que no son, no están todos, porque falta alguien, pero bueno. Vamos empezando, por supuesto, por Pino Charles, ¿síste? Que siempre quiero hablar, jo. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. Me estoy reservando para después. ¿Sí? Sí, es que he venido caminando, necesito respirar. ¿Y tu hermano dónde anda? Hermaneando por ahí, yo qué sé. Ya es mayorcito, yo no lo controlo. ¿Sí, no? Yo no lo controlo, no lo controla nadie. No sé por dónde andará, trabajando, me imagino. Siguiendo el orden de los numeritos de los micros, Yeyo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya puedes ya cerrar está. El micro. Ya esas bromas le cansan. Sí, no, como autóctono supongo lo de Venezuela. Sí, pero autóctono no importa. Claro, es verdad. No, y antes estuve probando los micros y dije, yo ya hablé ya para todo el podcast, voy a grabarlo y después ponerlo aquí. Dijiste 8 veces, probando y ya está. No, también dije, sí, sí. Tenemos también con nosotros a Sergio Abatareño Mayor. Pues buenas noches a todos. No, Yeyo desde luego ya ha cubierto su cuota. Su cuota, desde luego. Bueno, deja el bal pibe, ¿no? Yo qué sé. Que está empezando, tiene mucho que decir. Y para darle un toque de seriedad al podcast esta semana, esta va a ser el podcast serio. El de la semana pasada fue podcast cachondeo, no, aquello fue un desmadre, mucho cuidado. Y este podcast va a tener un poquito más de seriedad y contamos con la participación de un insigne blogger, músico, activista del copyleft. Polifacético personaje. Enrique Mateu, buenas tardes. Lo de serio no lo dirías por mí, ¿no? Sí. Uy, que es se que nos desmadran. No, es que no nos conoce, me parece. Bueno, saludos a todos. Es un placer para mí estar en Canarias Bruta. Me siento como 30 años más joven, qué bien. Por lo menos 30. Bueno, empezamos por ejemplo con el momento autobombo de la semana. ¡Yupi! Y es que... Sorprendida me quedé. La verdad que sí. Oye. Podcast de Canarias Bruta es el número 40 de los podcasts más descargados de iTunes España. Oiga. Oiga. Con H. O a los canarios les gusta iTunes o están arrasando, oiga. Esto no. Alguien me decía por ahí que en realidad... si lo miramos, seguro que hay más descargas de fuera de Canarias que de Canarias, de gente que está fuera. Yo conozco, bueno, aquí ha participado gente, Rafa Linares, por ejemplo. Sí. Que no vive aquí, es canario, pero vive fuera. Y cuando ha venido a Canarias ha venido aquí al podcast. Y oye, cuando uno está en la península o en el extranjero, pues, sí, porque Chicago no sé. Está en el extranjero. Sí, ah, en el resto del mundo. Mira, ¿y no será que uno se lo baja muchas veces? También, igual tiene el iTunes así en modo recursivo. A lo mejor todos nosotros, los del equipo, que nos lo bajamos para escucharnos. Claro. Y eso sin contar también la gente que no se lo baja por iTunes, sino que se lo baja directamente. Claro. Sí, evidentemente, los que se bajan al MP3, la versión en MP3, que no cuenta en el iTunes. Y decía que la gente que está fuera en el extranjero, pues no sé, echar de menos, pues oír a 4 o 5 toletes de vez en cuando. Sí. Les encanta oírnos decir que tomamos clippers de fresa y esas cosas. Y sí, el acento. Sí, se sienten muy orgullosos de la tierra. Por mucho que, no sé si te acuerdas, que nos criticaban que intentábamos poner acento peninsular. ¡Oh, mira, una cosa! La gente confunde acento peninsular con hablar bien. A mí me dicen siempre, ¿usted no es de aquí? Digo, sí. Digo, ¿por qué no? Dice, es que habla bien. Digo, ah, vale, ahí vamos a dejarlo ahí. No, hombre, hablar bien, se habla bien hablando con acento canario o godo. Yo es que estuve 15 años en Madrid y se me pegó, ¿no? Dice que todo lo malo se pega fácilmente. Lo que pasa es que, como en todos, hay gente a la que no entiende. Aquí hay mucha gente que ni abre la boca para hablar. Pero bueno. Hombre, igual es que tener, o sea, la gente piensa que deberíamos hablar como el amigo Batu y pasamos de tema, somos encadenados. Encadenados los temas. Porque pero es que yo creo que me sorprendía, me mandaba un email diciendo, oye, que tengo este post publicado, pero no sé si es, no me convence. Yo lo vi, digo, ¿cómo que no te convence? Pero, Dios mío, esto es auténtico y tal. Es que Rosa da unos límites de caspa bastante... Completamente. O sea, además, yo creo que para hablar así es necesaria esa dentición especial que tiene el colega, porque yo me di cuenta, no viendo el vídeo que enlazaba Yeyo, sino son tres, hay tres vídeos diferentes. Uno de ellos debió ser el que usó Fresna de Yopa 28 días después, porque al final empieza a poner, ¿sabes? Así en la cámara, tú le pones un filtro rojo y dices, coño, 28 días después, que como todo el mundo sabe, no son zombies, son infectados. Es que fue el comentario que yo dejé de, digo, me siento, o sea, como si realmente hubiera una realidad paralela, como dice Charlie. Hay dos mundos. Entonces, hay uno en el que nosotros no cuando tomamos contacto con él, no lo entendemos, porque debe estar en otra dimensión. Está en Matrix. O sea, ¿a ti no te da miedo darle razón a Charlie? Sí, es que es eso. Acojona, ¿no? Me asusté por eso, porque dije, ahora entiendo lo de la realidad paralela, porque esta gente, ¿dónde duerme? ¿Dónde están guardados? Porque que yo no me los encuentre. Y de repente los ves en esos vídeos y dices... Pero igual, igual pasas por al lado del por la calle y no reparas, ¿no? En el, porque evidentemente no te dice lo que... Vamos, lo que me faltaba. Pero es que además entiendes eso de cuando hablan y dicen que la realidad supera con creces la ficción. Por supuesto. Está claro. Pero vamos. Ahora, me encantó la comparación con Tigre y Dragón. O sea, que fue espectacular. Es que sus movimientos no tienen otro... O como puse yo, la belleza de las artes marciales. Ese arte noble canario. El Batucalle. Era Dios mío, Dios mío. Todavía no le he enseñado el vídeo a mi marido. Mi marido que es... Bueno, cinturón pues, negro de judo, no sé cuánto esto, dan y todo eso. Como lo vea, vamos. El colega es vecino de allí, de la isleta. De para allá. No, de la isleta. Ya, sí. Bueno, pues mira, pues igual cuando me mude me lo encuentro por allí. Coño, va tú y tal. Hombre. Y se acerca y te hace... Mientras estás en llave. Coleguita, que llamo a John Cobra y verás tú. Otro que, vamos. Yo es que mío. Me imagino... Me estoy imaginando en este momento a tu marido y el otro intentando darle puñetazo. Ay, tu marido bueno. Mirándolo. Mi marido mirándolo desde arriba, hasta como diciendo. Por si no lo has notado, mi marido es un ropero siete puertas. Empotrado. Doy fe. Totalmente. Y por favor, pero es que de verdad, o sea, no me extraña que Canarias sea una verdadera mina de frikis, porque... No es el único. Yo creo que frikis hay en todos lados. Lo que pasa es que ahora, gracias a YouTube, estamos encontrando auténticas joyas del frikismo. Yo les emplazo a que vayan al semáforo del Víctor Este Silva con Juan 23, que ahí hay una vendedora de cupones, sí. Que todas las mañanas me encuentro que te vende cupones con pareado. Pero es un auténtico lujo. Ya salió en la tele. Ya ha salido en la tele, sí, la han entrevistado porque, bueno, ya es famosa en la zona, a los que somos vecinos de por aquí. Traerla aquí, coño. Hay que traerla. Claro. Yo que la veo todas las mañanas, solo voy a decir, un día la voy a invitar con tu permiso, Miguel. Es un auténtico lujo. O sea, además, siempre con la sonrisa puesta y yo he estado lloviendo a cántaros con el coche y ella empapada arriba abajo y cantándote pareado. ¿Quieres comprarte un boleto? Porque si no me das un beso, que si no te sale el secreto. Pero todo el rato, es una barbaridad. Y los taxistas la conocen todos. Yo creo que los coches paran para que le digan el pareado. Y ellos tienes que irte con la cámara. Eso es marketing. Oye, eso es marketing. Hay que saber vender. Por supuesto. Me parece muy bien. Algún día tendremos que hacer una categoría. Yo, porque conozco una subcategoría de friquismo, que es los frikis de las canteras. O sea, a medida que vas pasando de una zona a otra de la playa de las canteras, vas encontrando también personajes... insólitos. Y además los hay de mañana, de tarde y de noche. Hombre, la señora de las pelotas es mítica. Esto es mítica, pero ya, ya no está. Al menos sí ya está, hace tiempo, sí está. ¿Sí está? Ya hace vuelto, tiempo vuelto, que no está, la veo. Está con. Ahora con está la señora, con, la señora del Wallman. Va con dos pelotas y una botella de agua en la cabeza. ¡Guau! Wow, es impresionante. El más difícil todavía. El más difícil todavía. Pues hay una señora del Wallman. Ah, cuenta, cuenta. No, es simplemente que la ves todas las mañanas. Ella va caminando, arrastrando los pies. Va como con tacones, pero como caminando. Y lleva, es una forma de caminar muy característica. Va como, como si fuera con prisa apurada a cualquier sitio. Y lleva un Wallman de estos, de los antiguos. De los de caseta. Con ocho más son ladrillos para una casa. ¿Sabes? Te montas un muro. Y la ves ahí con una cara caminando que te dice, ay, qué graciosa es. A mí me es una gracia esa mujer, la mujer del hombre, Wallman. Hombre, pero esos son, tú dices friki. Son personajes. Personajes. Como, yo qué sé, es como Lolita Pluma, en realidad era un personaje. Sí. No, Lolita Pluma era friki. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, por cariño, se le ha cogido cariño y se le ha terminado haciendo una estatua en Santa Catalina. Pero vamos a ver, el de la época todo el mundo se reía de ella. Era una pobre loca que estaba todo el día maquillada. Pero era entrañable. Exacto. Era una friki es entrañable. Ahí está la diferencia. Era friki entrañable. La señora de las pelotas es entrañable. Y además era conocida internacionalmente porque era aquella gran época del Parque de Santa Catalina. Que venían los guiris nada más que a tomarse una copita en el parque y a ver a Lolita Pluma. Es que eso era algo con caché internacional. Y hay una leyenda negra de la señora de las pelotas, a ver si ustedes lo saben, que dicen que es que la pobre señora va allí porque su hijo murió ahogado en las canteras. Eso dice. No me lo ha dicho amiguito, sino gente que ha semi estudiado el tema y que ella va a las canteras todas las tardes a recordarlo. Pero yo creo que eso es. No sé si es leyenda urbana o es realidad. O sea, no lo sé. Tú dejarlo un par de años y a esa leyenda se le suma y se comunica con él con las pelotas, ¿sabes? Sí. De hecho, la sirenita sale de la barra para darle recados SMS del hijo. Por favor. No, hay personajes. Hay. La señora que arregla los geranios en el Puente Piedra. Ay, es verdad. Es verdad. Pero hay de todo. Pero es que lo de Batu es espectacular. Lo de Batu. Por cierto, Yeyo, ¿cómo lo encontraste? Pues es que la gente me pregunta, ustedes, el otro día, no me acuerdo quién me decía, ¿y ustedes qué coño hacen mirando en internet? O sea, ¿cómo encuentran estas cosas? Yo, a mí me las soplan. Yo no fui yo directamente, sino lo vi a un compañero de mi clase que lo estaba viendo. Y nada más verlo dije, esto es carne de Canarias Bruta. No sé por qué lo asociaste, pero bueno. Que de todas maneras el original, al que, o sea, el tipo está contestando a otro, ¿Pablo? Que es el máximo personaje. Porque sí, como leí por ahí, se parecía a uno de los enanitos de Milagro de Petinto. Sí, habla igual. Habla igual. Habla igual. El John Cobra este, que personaje, pero... A ver, para empezar el nombre, ya total. Te quedas como... Sí, niño, relájate. Que no se va a poner Pepe Perinca. Vamos a ver. El hombre tiene que tener un caché. Ese John Cobra. ¿Sabes? Ponerse un nombre de sensei. O como dice Charlie, los nombres artísticos regionales. John de Valencia o... Dios mío. Y eso que yo hemos quedado que iba a ser serio. Sí, sí. Miguel, mira a ver qué hace que este hombre está callado. Dentro de poco dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Oye, la tenía preparada esa frase. Estamos en sintonía. Bueno, estamos despachando temas de temas de actualidad para ir al meollo, que evidentemente por eso nos acompaña Enrique esta semana. Por ejemplo, más temas. El comunicado del Guanche sobre el rifirrafe entre el rey y Hugo Chávez. O sea, bueno, ya no vamos a comentar el asunto porque creo que va a ser el momentazo del año, no, del siglo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te callas? Le salió del alma. ¿Esto qué fue? ¿Cómo fue? Lo del rey, de por qué no te calles. ¿De qué rey? ¿Quién? No, si es que él no lo ha visto. Vive en una cueva. Vive en una cueva. No me he enterado. Dios mío. Anda, que no se ha repetido. Pues, hombre. Bueno, creo que es un politono ya y todo. Sí, hay camisetas y todo. Yo me pregunto, a las pocas horas ya había personas que tenían camisetas. Digo, ¿pero qué coño tienen la máquina serigrafía en marcha siempre por si acaso hay algún evento que por mucho que a los republicanos les reviente, el rey es el personaje mediático por excelencia, vamos, está claro. Y no solo las camisetas, sino los dominios también volaron. Sí. Al poco. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Que te calles.com. ¿Por qué no te callas? De hecho, yo creo que debido a ese incidente no tenemos autóctono con nosotros porque han prohibido las comunicaciones con Venezuela. Fue el rey a casa de autóctono y dijo: ¿por qué no te callas? Pero la gran página que es el Guanche, que es el órgano de comunicación de Cubillo, porque no sé si Cubillo es el MPAIAC, el CNC, el AZT, el DDT. Es el órgano, el RIP. O sea, Cubillo es una agrupación unipersonal. Es un órgano. Sí, sí. El órgano, el famoso órgano de Cubillo. A mí es que esas páginas en flash tan modernas me... Bueno, pues el amigo Cubillo nos soplaba un lector de Canarias Brutas que sacaba un comunicado acerca del incidente, como él lo llama, el incidente borbónico. Y por supuesto no hablaba bien del rey, ni mucho menos, decía que era una ofensa y tal, y que sigue pensando que está en las colonias, como Canarias, que es una colonia oprimida y no sé qué. Colonia Nenuco. No fastidie. Pero bueno, espectacular, o sea, de todas maneras yo creo que ya lo de la Constitución no lo supera. Ya ese ahí tocó techo. Sí. ¿Quién? Cubillo. Ah, vale, Cubillo. Vale. No. El otro no conoce límite. Cubillo tocó techo hace tiempo, yo creo. Y se mantiene en ese techo, porque de ahí para arriba no puede ir. Cubillo más. En los 70 tocó techo y pero fuerte. Se hizo pupa, ¿sabes? Se hizo pupa. Y ahora sufrimos las consecuencias de la pupa. Sí. A mí, de todas maneras, el ahora hablando en serio, el gesto del rey a mí no me gustó. No, a mí tampoco. Yo creo que Chávez iba con, ¿sabes?, con una premeditación y le salió la jugada del 15. Inevitablemente, sudamericanos ven como colonizadores, ¿no? Pues es inevitable, ¿no? Es inevitable. Entonces, ese gesto le da en Sudamérica general pie a decir: bueno, pero ¿quién es este señor para mandarnos a callar, ¿no? Incluso hasta puede que gente que de entrada está en contra de Chávez, ¿no? Pero yo creo que ahí se marcó Chávez un tanto, no sé, es la sensación que a mí me da, ¿no? Ahora, yo entiendo que el rey lleva también una temporadita que está como para coger y decir: pero cállense ya todos, coño. Yo creo que es que estaba viendo a Chávez hablar y pensaba que era Marichalar. Y estaba pensando yo en la que le venía encima al cabo de tres días. Estaba pensando en Carlos Rovira, estaba pensando... Todo, el que le quema las fotos. El López Santos, ¿este cómo se llama? Los Santos. Creo que en cuanto lo dijo se dio cuenta. Y fíjate cómo después, cuando hablaba el de Nicaragua, como ya se mordió. La lengua se levantó y se fue como diciendo: es que Mejor me voy porque aquí voy a explotar. Y dicen que iba por el pasillo pero echando pestes. Pero ya tú ves, en cambio ahí Zapatero estuvo sembrado, porque sí. Estuvo como tiene que estar un presidente, joder. Es que Hugo, ¿sabes? O sea, Hugo Chávez a mí por lo menos me pareció un payaso. Bueno, claro, sí. Un payaso. No, perdón. Los payasos hacen gracia. Sí. Chávez es peligroso, ¿eh? Este tío es peligroso. Hombre, ya no vamos sé a ver si cómo es como John Wayne Gacy. Han visto las noticias que ya ha dicho que Venezuela quiere promover la energía nuclear con fines pacíficos. Eso, o sea, ni que lo diga un tipo que está a punto de aprobar una constitución para perpetuarse en el cargo de por vida. Me parece. Pero yo creo que esos son globos sonda para tocar los cojones. Claro, pero precisamente no, ese para es tocarlo, para tocarlo se viene ahora a Portugal. Sí. Ahora le ha salido un viaje oficial a Portugal. Pero eso son las típicas cosas que digo, pero ¿por qué caen en el tema? Es como, por ejemplo, ahora Marruecos dice que para ellos ya el incidente de lo del rey está resuelto y tiende la mano al amigo español. Tiende la mano significa tiende la mano. Claro. ¿Eh? Amigo. Vamos a pedir que más de triste de robar. Bueno, a mí lo que les iba a comentar, que ya se me olvidó. Yo he venido a hablar de mi libro. Que el tema de Chávez, hoy escuchaba yo en una radio a una chica venezolana porque alguien había comentado que los venezolanos tenían lo que se merecían, lo que habían elegido. Y ella decía, dice, vamos a ver, los políticos en campaña dicen muchas cosas y algunos llegamos a creérnoslas. Dice, y usted tiene que ver, pues, una entrevista en la televisión venezolana en campaña, Chávez diciendo que Fidel Castro era, que en Cuba era una total y absoluta dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y de repente se le vota, llega al poder y, madre mía, lo que nos estamos comiendo ahora, no, sin quererlo. ¿No te suena Hitler? Por eso Hitler, decía... Hitler también llegó democráticamente al poder. Por eso decía, así, dice, así no tenemos mucho lo que nos merecemos. Tenemos lo que de repente, lo que nos han... tenemos a gente que nos ha engañado y que ahora mismo sí, incluso pero, van... Pero es el momento ahora de pararle los pies y no votarle, así de simple. Pero es lo que dice ella, lo que ella comentaba era, ¿quién nos dice, primero... ¿Quién nos asegura que él ganó las elecciones? ¿Y quién nos asegura que no se va a repetir? Un pucharazo. Exactamente. Exactamente. Pues. Que ese es el miedo que tienen. Que Chávez en realidad no tiene tanto apoyo y que se están temiendo que el referéndum puede salir a favor de él por mayoría. A mí de todas formas lo que me molesta como español, digámoslo así, es que... por defecto, como es un gobierno de izquierda, Zapatero, aquí presidente de nuestro gobierno, que es de izquierda, no haya puesto la voz en alza como la ha puesto en otros grandes temas, es decir, oiga, que este tío se está pasando, que por muy de izquierda que sea, se quiere hacer un dictador y se quiere hacer tal. Es un poco la contrapartida. O sea, que sí, somos muy amigos, todo muy bien, tal, pero yo no veo que nadie oficialmente le dé caña. O sea, todo el mundo le está consintiendo demasiado, por eso yo creo que el gesto del rey efectivamente no le hace bien a España, pero yo creo que le hace mucho bien a la democracia, entre comillas, o sea, a la libertad. En plan, por primera vez yo he visto un líder mundial, si se le puede llevar así al rey, llamarle la atención al tío en público. Sí, pero es que lo curioso es que produce un efecto de rebote contrario, que es lo que estábamos hablando antes. Dentro de su propio electorado, ¿sabes? El poner un enemigo externo une a la gente. Se lo digan al PP. Claro, entonces ahí yo creo que Chávez se apuntó un tanto. Y lo que hay que hacer a este hombre es precisamente hacer ver a la población que aunque él realmente fuera una bellísima persona, perpetuar una persona en el poder, eso no puede ser bajo ningún concepto, porque está demostrado que es malo, ¿sabes? La democracia no es que sea buena, pero por lo menos tienes el arma de que a los 4 años lo botas a la calle y se acabó, ¿no? Pues bueno, todo lo malo que haya podido estar haciendo lo ha estado haciendo durante 4 años. Pero cuando en una constitución se cambia y una persona puede quedarse de por vida, además esto me suena a sociedad de gestión, fíjate tú por dónde, ¿no? Cuando se perpetúa una persona en el poder, ¿no? Entonces es cuando vienen los problemas, ¿no? Te he dicho. Ha hablado. No, que iba a decir que en este podcast es el primer podcast que tiene un par, o sea, que tiene que uno de los participantes además es el autor de la ambientación musical. Yo te iba a decir que cómo es que no ponía buena música aquí. Efectivamente vino a hablar de su libro. Pero ahora me doy cuenta que es mía, coño, o sea, que te tendré que decir que es buena. Bueno, pues al cogollo del meollo vamos. Y ¿qué? Mira que esta semana te han llamado la atención por tu forma de escribir, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿cuenta? Sí, yo no terminé de entender. Yo tampoco. Es ganas de tocar los huevos. Gente que le gusta leer el diccionario. Trolecillos de los bosques. Sí, pero bueno, que te llame la atención a ti por tu forma de escribir, ya es que vamos. Déjalo, oye. ¿Qué es el colmo? Tiene que haber gente siempre que esté en desacuerdo con lo que haces o piense que eres un analfabeto. ¿No? Vale. Bueno, ya sabes el dicho, ¿no? Que hablen de ti aunque sea bien. Claro, por supuesto. Que a parir ya me pongo yo sola. Y yo además literalmente, dentro de 2 meses. Bueno, pues para los que no conozcan a Enrique... igual les suena más el grupo Artenara, que tiene ¿cuántos discos ya? 4. Realmente trabajos publicados estamos en el noveno ya, porque hay trabajos que no han sido publicados en formato, pero que están en la red, disponibles para la gente, y hay también recopilatorios, discos en directo. En total son ya 8 o 9, parece que son 9. Que decía que estábamos escuchando, de hecho lo que suena de fondo es Artenara. Esto es Artenara. Es Artenara. El segundo disco, ¿no? Me parece de Artenara. Este es Maye. Maye. Realmente sería el cuarto, porque primero salió Artenara, luego salió las remezclas de Big Toxic, luego el directo de UNICEF y luego ya Maye. Lo que pasa es que como música original, claro, porque uno era remezclas, otro fue los mismos temas pero grabados en directo, y este sería el segundo como temas originales, ¿no? Pero realmente como discografía sería el cuarto. Yo es que de hecho conocí a Artenara porque me dio por comprar la entrada al concierto al auditorio. Y que es el que sale. Ah, ¿fuiste tú? Sí. El que la compró. ¡Pringao! Si todos fueron gratis, si todos fueron invitados. Una costumbre muy de aquí. Sí. Y se grabó el concierto, que además fue un concierto acojonante. No, acojonante, define acojonante. No, no. Susto. A mí me pareció muy bueno el concierto, yo me lo pasé genial, el disco, o sea, el concierto sonó de puta madre, y sí, en serio, oye, uh-huh. Y además está registrado en vídeo para el que lo quiera comprobar, que sonó muy guay, y Fabiola Socas es una pasada de día. Una pasada, es una de nuestras grandes voces. Y de nuestros grandes músicos, porque no solamente es una voz, es una creadora tremenda. Yo no me he encontrado todavía a nadie que diga, pues a mí no me gusta Fabiola Socas. Es que haga lo que haga, es tremenda. No sé, a ti no te suena de nada. Yo bueno. A mí me ocurrió una cosa. Yo la conocí en el Cuasquías. Estaba yo en la parte de atrás del Cuasquías un día y tal, y de repente escuché a una persona cantar, ¿no? Y fue escuchar un poco. Y me fui corriendo a primera fila y me senté en el suelo del Cuasquías y me quedé allí mirando todo el rato que estuvo ella cantando, diciendo, pero bueno, esta mujer, ¿de dónde ha salido? ¿No? Porque sobre todo es la capacidad de comunicación que tiene en directo, es realmente soberbio, es algo realmente especial. ¿Tú no crees que si ella, en vez de dedicarse a cantar folclore mayoritariamente y cantarse otro tipo de música, sería más famosa? Bueno, es que de hecho ella está estudiando, ella está haciendo composición, ella está estudiando piano, y te diré que cuando hablas con ella, ¿no?, en Petit Comité, te dice que es que ella no tiene el nivel y que no sabe y que está estudiando y que se está preparando para hacer lo que ella realmente quiere hacer. Y lo que ella sí, claro. Y lo que ella realmente manda quiere. Narices. Ella, entonces para ella, lo que pasa es que la llaman y tal, y entonces ella va y le proponen hacer cosas y ella las hace, pero ella todavía no ha encontrado su discurso todavía, ¿no? Ella hace folclore porque sí, pero ella eso no es que no le dé importancia, ¿no? Sí, no. Sino que ella está esperando una cosa más allá. No lo decía como reproche a ella, sino como reproche al público canario. No, y no solo eso, sino la cantidad de gente que hay que no tiene ni pajolera idea y que se creen artistas. Total. Y tenemos a una persona que es impresionante y que no se cree todavía, no se encuentra como preparada o que no ha encontrado ese camino. Pero eso es lo normal en lo grande. Exactamente. En lo grande, ¿sabes? Es la gente pequeña la que cree que ha llegado cuando no ha llegado a ningún lado, ¿no? El realmente, la famosa frase del sabio, ¿no? Eso lo sé que no sé nada, es un tópico, pero es que es verdad, ¿no? Si se da en ese tipo de gente, ¿no? Yo creo que, hombre, si hicieran música más comercial, entre comillas, pues sería más conocida, pero no significa que fuera más buena ni nada por el estilo. No. Yo partí de la base de la ignorancia pueblo canario como a esos niveles. Y si hiciera un dueto con Pepe Benavente. En plan, ay, la cieguita que bien canta. Coño, olvídense de que es ciega. Y miren la voz. Uh-huh. O sea, joder, que tiene un talento brutal. Pero te acabo de decir, miren la voz. La cieguita. Mira, que miren la voz, que la escuchen. No, es que la voz se puede mirar. Sí, bueno. Bueno, venga. Tú que eres músico lo sabes. Y además tú que trabajas mucho con la multimedia. ¿Para qué usas la multimedia? Para ver sí, la música. Sí, pero precisamente ahí es donde se produce esa historia de que la ven ciega y tal. Y ella además que ella es la primera que le saca punta al tema y tal, ¿no? Pero lo que sí está claro, mira, en el primer disco de Artenara, a mí una de las cosas que más me gusta de ella es en el último tema, cuando acaba el tema, se queda ya cantando ella sola un arroró, ¿no? Que además le dijimos, mira, la idea es como si ella tenía una sobrina, digo, mira, pues imagínate que estás con tu sobrina y la estás haciendo dormir de verdad, ¿no? O sea, canta no echando voz, sino como de verdad durmiendo un niño, ¿no? Entonces ella nos pidió que apagáramos las luces, ¿no? Fíjate, tú dices, bueno, decía que por qué, y decía que no, que ella la luz la veía, ¿no? Y que ella, como más cómoda iba a estar, era totalmente con las luces apagadas. Entonces estábamos en el estudio con las luces totalmente apagadas y se puso a cantar. Cuando terminó, encendimos las luces y estábamos todos llorando. Todos. O sea, fue una cosa realmente espectacular. Y lo oyes y no es un ¿sabes? Una cuestión de tipo técnico o de un bozarrón, no, es simplemente una persona que te hace llorar directamente. Enrique, si te parece, vamos a escuchar un trocito del directo. Venga. Y así para que no haya escuchado a Fabiola nunca. Venga. Esa era Fabiola Soca. Bueno, pasable, no te creas tú que... A mí la música no me gustaba. No, es increíble cómo se confunde con los instrumentos, ¿sabes? Como si fuera un... La gran anécdota de ese concierto y de los ensayos fue que cuando estábamos preparando tanto los ensayos como en el concierto, claro, los músicos, cuando estás haciendo improvisaciones y cuando ya has terminado de hacer la improvisación y tal, pues un gesto, ¿no? Miras a los demás y todo el mundo se queda con que ya acabamos y a la siguiente vuelta entramos, ¿no? Pero claro, Fabiola no ve. No ve. Fabiola no ve, ¿no? Entonces siempre estábamos con la cosa de decir, ¿entrará o no entrará? ¿No? Siempre entraba y ella decía, dice, coño, pues es que se nota. Se lo pasa que ustedes, como están acostumbrados a verse, pues no se dan cuenta por el oído qué pasa, pero el simple gesto, cuando ustedes se miran, ya se percibe en la música que se va a acabar y entonces ya sé que se acaba ahí y punto, ¿no? Es increíble. Y claro, desarrolla otra forma de ver, ¿no? Otra forma de sentir y bueno, pues, la verdad que increíble, ¿no? Y aparte de la faceta musical, que ya hemos comentado, que Enrique tiene, aparte de publicado como Artenara, ocho discos, dijiste, ocho, sí, ocho discos, son nueve. Con su propio nombre, pues tiene discos, otros tantos discos. Y bueno, tiene otra faceta, que es la de activista del copyleft. Y de hecho está... ¿El activista suena? Sí, suena fatal. No. Bueno. A mí me suena Lira. Joder. Imagínate. Hombre, hay cierta gente a la que le suena como Lira. Sí. Sí. Pero ninguno de ellos está en esta mesa. Y bueno, Enrique, además perteneces a la junta directiva, ¿no?, de la Fundación Copyleft. Es un patronato, porque las fundaciones tienen patronatos. Y sí, además tengo cargo de vicepresidente, incomprensiblemente. Cuéntanos a qué se dedica la fundación. Primero, ¿qué es el Copyleft? Bueno, a grosso modo, bueno, el Copyleft nace... a raíz del movimiento de software libre, en el que, para el que no sepa de qué se trata el software libre, pues el software libre nace para hacer accesible el software de manera colaborativa, para que la gente pueda ir utilizando el software e ir implementándolo sin necesidad de tener que pagar licencias ni nada. Y nace un poco con la vocación de ir en contra de las grandes multinacionales del software. Esa filosofía del libre acceso y de la transformación del producto inicial, digamos que llega a intoxicar a la creación artística, y nace el copyleft. La idea del copyleft es básicamente una licencia que, por contra del copyright, el autor decide voluntariamente qué grado de permiso le ofrece a la obra que ha creado, ¿no? El mínimo indispensable en el copyleft es que esa obra que se pone a disposición del público, el público puede copiarla libremente, sin miedo a que venga un señor y te dé una patada en la puerta y te lleve detenido. Que aunque tenga copyright tampoco te puede detener, pero bueno, da lo mismo. El asunto es que lo que sí está claro es que con el copyleft el autor decide, por ejemplo, que tú permites que se hagan obras derivadas a partir de tu obra, ¿sabes? Y que no solamente no te importa, sino que te parece muy bien, que además permites que cuando tú tienes esa copia, pues tú grabes CDs, los des a tus amigos, a tu familia, lo que sea, que te saques copias para tenerlas en el coche, en la oficina, donde te dé la gana, sin ningún problema. Y también lo que significa es que es un modelo de negocio totalmente diferente al modelo de negocio tradicional del copyright. Mientras que el copyright, la filosofía, ya no hablamos del modelo de negocio, sino como filosofía, sería yo compongo hoy en mi casa una canción y vivo de la renta que me pueda dar esa canción cada vez que alguien la escuche, la toque, etcétera, etcétera. Y no solamente yo, sino además mis hijos, mis nietos y los que son mis herederos hasta 70 años después de mi muerte. El copyleft, la filosofía es tú creas una obra, tú vendes esa obra y una vez que tú has obtenido tu compensación económica, esa obra ya se mueve libremente. Y entonces con esto se evita, por ejemplo, que si tu obra se convierte en la canción El cumpleaños feliz, pues puedes cantar El cumpleaños feliz sin riesgo a tener miedo a que alguien te venga a cobrar porque le has cantado a tu hijo El cumpleaños feliz. Es decir, no, usted le debe pagar a las sociedades de gestión dinero porque ha cantado públicamente El cumpleaños feliz y como tiene propiedad... Tal. A mí me gusta siempre poner un símil para que esto se entienda. La diferencia entre copyright y copyleft sería... Mientras que el copyleft para una fábrica de coches sería lo que ellos hacen, o sea, ellos fabrican un coche, el coche te lo venden, el coche es tuyo y una vez que es tuyo, tú invitas a que se suba al coche a quien te dé la gana. Lo pintas del color que te da la gana. Si quieres, lo sacas del garaje o no lo sacas del garaje. Y si quieres, lo vendes o lo regalas o haces lo que te dé la gana porque es tuyo, porque tú lo has adquirido, ¿no? Este sería el copyleft dentro del concepto de el arte. O la creación artística. Y el copyright sería que la fábrica saca el coche, ¿no? Y cada vez que tú metes a alguien dentro del coche, te cobra un porcentaje, ¿no? Y cada vez que sacas el coche del garaje, te cobra una cantidad. Y así, indefinidamente. Y si lo vas a vender, no puedes venderlo porque la propiedad sigue siendo... En realidad, la propiedad del coche sigue siendo de la fábrica, ¿no? Podría haber sido un modelo de negocio que las fábricas los podrían haber tal, incluso los chupachup también, decir, no, mira, yo no te lo vendo, cada vez que lo chupas me vas a pagar. Bueno, podría haber sido así, ¿no? Qué alegórico. Pero es que es bastante no deja de ser un sistema absurdo y hay toda una serie de creadores, en los que yo me incluyo, que consideran que ese sistema ya es absolutamente obsoleto y absurdo y que no tiene pies ni cabeza. En el siglo pasado pues era el único que había y todos partíamos de la base de que era lo mejor. Hoy está demostrado que no es lo mejor, que es solamente una vía para el que quiera, pero que es una filosofía y además un modelo de negocio. La diferencia entre copyright y copyleft es filosóficamente distinto. O sea, mientras que el copyright es yo trabajo en casa un día y vivo de la renta, El copyleft es yo trabajo, cobro por mi trabajo y sigo trabajando y mi hijo no vive de mi renta, no vive de lo que yo he hecho o un nieto mío o peor, una empresa que es la que me firma un contrato para explotar los derechos y sigue cobrando. En fin, una cosa de verdad que si lo miras bien, a mí me resulta de marciano. Nos hemos creído que eso era lo normal, pero yo... No es que diga que hay que acabar con ese sistema, el que lo quiera ese sistema, pero a mí filosóficamente como forma de vida no se me sostiene según mi forma de pensar ahora, ¿no? Según lo veo yo ahora. Y luego por otro lado es que es un modelo de negocio totalmente distinto. Un modelo de negocio en el que yo hago una música y vivo de hacer esa música en directo. Y según mi forma de ver, la grabación, ahora por ejemplo, aquí han estado poniendo ustedes música de mi disco, ¿no? Uh-huh. Entonces yo podría ahora coger y decirles a ustedes, no, mire, ustedes ahora me van a dar 10 euritos, porque han utilizado mi trabajo. Ay, pues, vaya, yo que no tengo para la fregoneta. Aquí te pagan el clipper de prensa. ¿Sabes? Bueno. esa podría ser una opción. Y la otra, que es la que yo digo, oye, gracias por poner mi disco, porque gracias a que ustedes han puesto mi disco, pues un montón de gente lo conoce. Cuando yo diga que esa música, por lo hemos dicho, está en artenara.com o en enriquemateu.com, pues la gente viene a mi página. Yo tengo además mis anuncios y tal, y entonces ya por... Si sí, encima pican a los anuncios, pues ya gano dinerito por eso. Pero si no, en cualquier caso, quiero decir, aunque la gente no pique nada y tal, y simplemente se baja la música gratis, porque yo la tengo puesta gratis, cada vez me conoce más gente, cada vez tengo más conciertos, cada vez me llaman para dar clases o para... Quiero decir, mi prestigio sube, mi popularidad sube y mi caché sube. Entonces, trabajo más y gano más dinero. Es así de simple. Pero es que además, poniéndolo en tu página para que la gente se lo descargue, no quiere decir que tú te reserves, por ejemplo, el derecho a cobrar por un uso comercial. Por ejemplo, si alguien lo quiere usar para un anuncio, para un vídeo empresarial o lo que sea, tú te reservas el derecho a cobrar por eso. Claro. Dentro de las licencias estaba explicando, claro, esto sería para hablar muchos podcasts sobre esto, pero porque realmente las licencias se hacen a medida del propio autor. Hay autores, por ejemplo, que incluso permiten el uso comercial. ¿Qué quiere decir? Que colocan su música y permiten que otra persona, por ejemplo, grabe un disco y lo venda con la música que tú estás regalando. A mí personalmente, yo estoy en contra de eso, porque yo, mi filosofía es: yo publico mi música, permito que todo el mundo la use gratis y prohíbo que nadie haga negocio con mi música. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Si el agua potable la tuviéramos todo el mundo de manera accesible en los grifos, ¿no? Si un listo llegara y la embotellara y por el simple hecho de embotellarla se la vendiera a alguien que en realidad no sabe que el agua del grifo se puede beber y pagara por ella... Pero eso es agua dropper. Exacto, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Entonces, aquí yo mi idea es... No, yo regalo y prohíbo que nadie haga negocio con ella, porque lo que yo regalo no quiero que nadie haga negocio. Quiero que todo el mundo tenga acceso libre a mi música, ¿no? Pero lo que sí, si por ejemplo, si alguien quiere no ya hacer un negocio porque la quiera vender, sino que alguien quiere, por ejemplo, para una banda sonora de una película, si esa película él la regala también, si también le pone una licencia de copyleft y además no la vende, si no hace un uso comercial, entonces no tiene que pagarme nada, porque él tampoco está haciendo negocio. Entonces, Como por ejemplo este podcast, ¿no? Otra cosa es que ustedes me dijeran: oye, mira, es que para este podcast, para escucharlo, hay que pagar 5 euros, ¿no? Y entonces quiero que me hagas una música de cabecera y tal. Entonces, llegamos a un acuerdo económico, que a ustedes les parezca bien, que a mí me parezca bien, y ya está. Y yo te hago una música a medida. O me dices: no, es que quiero utilizar no sé qué música, pero es que yo voy a ganar dinero con tu música. Entonces, bueno, pues yo te digo no, sí, o llegamos a un acuerdo o tal, ¿no? Y es curioso porque la esencia o la base de la Sociedad General de Autores venía a ser esa, es decir, defender los derechos tuyos como creador ante cosas como, por ejemplo, un uso comercial o una explotación, claro, comercial. Es decir, si una, por ejemplo, remitiéndome a las tarifas de la CAE, si una emisora de radio quiere poner tu... Bueno, lo de las emisoras de radio es un ejemplo malo, porque yo creo que no deberían cobrar, no, porque sí, están haciendo promoción. Claro. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un disco recopilatorio y venderlo, y quieres añadir una canción, por ejemplo, tuya, pues tú quieres un tanto por ciento del pastel, evidentemente, ¿no? Porque están usando tu trabajo. Sí. Entonces, tiene que existir, o sea, yo creo que las GAE, la esencia es esa, luego mucho, el resto de... Mucho más simple. En un momento en el que no había una sociedad de la información, no había los medios de comunicación que había ahora, si una persona que vivía aquí en Canarias tenía una obra musical que quería ser utilizada por alguien en Moscú, era imposible que se pusiera en contacto directo con ese creador. Entonces se crearon una serie de instrumentos para permitir que el tráfico de propiedad intelectual fuera factible y que cada uno cobrara de la manera que en aquel momento se entendió que era razonable. Entonces, en aquel momento no había otra manera, y fantástico. Pero es que ha habido un cambio de paradigma brutal. O sea, ahora Internet, cualquier persona accede a mí directamente. O sea, mi correo electrónico está en mi página web. Y mi teléfono, mi móvil está en Internet. Yo no he tenido problema en poner mi móvil, ¿no? Entonces, la gente puede contactar conmigo directamente. Entonces, cualquier persona que necesite algo de mi música me manda un correo e instantáneamente lo recibo. Y le contesto en 5 minutos. Y si me llama por teléfono, pues más instantáneo todavía. Y si alguien quiere escuchar mi música, es instantáneo. No tiene que ir a una tienda o no tiene que ir a no sé qué sitio que le manden la partitura y tal. No, yo es que la partitura se la mando instantáneamente y la música la escucha en el momento. Entonces, ya toda esa infraestructura de intermediarios, en el que además, oye, no nos engañemos, del precio de venta, del PVP, de los discos, a los artistas le queda limpio de polvo y paja menos del 3% del precio. Era lo que les quedaba. Entonces, es normal que muchos músicos dijeran: a ver, yo vendiendo 25.000 copias, por ejemplo, gano lo mismo que dando un concierto. bueno, no me sale más rentable regalarlo, ponerlo en internet, que la gente lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo, y yo dedicarme a dar conciertos, y encima no le estoy dando yo un 97% a toda una serie de personas que están ahí en medio, que son los que de verdad están ganando dinero con mi música. Es que es normal que haya ocurrido esta revolución, este cambio de paradigma, porque han cambiado los sistemas de comunicación, me permiten trabajar sin intermediario, y entonces ¿para qué voy a poner un intermediario? Es que, claro... Pero te conviertes en un limón, como los limones, lo que hablamos de los limones en los hipermercados, el coste del limón en origen, okay. Y en el supermercado, básicamente eres un limón. Exacto. Tu disco cuesta 4 céntimos, pero se vende a 30. Sí. 30 euros. Euros, por supuesto. Y yo creo que además, el otro día comentaba lo de la fórmula de Radiohead. Que ponen su disco a la venta por internet y cobran la voluntad, sí, literalmente, o sea, lo que quieras pagar. Es como los museos en Nueva York, dice, la voluntad, pero te sugerimos un importe mínimo, no seas roña. Y están consiguiendo por cada disco una media de $2, que es el doble de lo que hubieran conseguido si lo hubieran. ¿Querías preguntar algo? Sí. Yo quería hacer un ataque directo, más que preguntar algo. Venga. Yo creo que lo de la CAE, sí, y corrígeme si me equivoco, es el cuento chino. Me explico. Si un agricultor en los años 20 estaba obligado a vender su fruta a través de una cooperativa, esa cooperativa la empaquetaba, la hacía llegar a un hipermercado, esa central de hipermercados le hacía llegar al supermercado tuyo de la esquina, él lógicamente cobraba un mínimo. Hoy por hoy puede vender sus naranjas por internet perfectamente al usuario final. Entonces yo creo que en el siglo XX, como bien decías, en el siglo anterior, los músicos, y perdona por la crítica, pero es lo que siento, los músicos crean esa sociedad para evitar que otros coman del pastel, sino para ellos tener absoluto poder sobre esos derechos. Y ahora que se dan cuenta de que no tienen ese poder, porque como te he dicho, la información evoluciona, la gente evoluciona, tiene otros conocimientos, tiene otras formas de acceder a esa información, supongo que unos han evolucionado, como es tu caso, y se dan cuenta de que lo inteligente es actuar por otra línea, y otros simplemente quieren seguir viviendo del pastel. O sea, no tiene nada que ver ni autores, ni derechos de autor, ni nada. Es simplemente vivir del pastel. Porque eso creo que pasa en otros tantos, en todos los ámbitos del arte. Yo, que soy diseñador gráfico, oye, los diseñadores gráficos, muchísima gente pone su obra para que otro se la baje, la modifique y gane con ello. O sea, hablamos, bueno, los profesionales tenemos catálogos online de fotógrafos que sacan fotos y las regalan, o sea, con la misma licencia, copyleft. Eso sí, yo lo he comentado aquí alguna vez, cada uno es libre de decidir hacer lo que quiera. Hacer lo que le dé la real gana con lo que... O sea, es que lo malo de mi esto, caca es mía. Lo malo, ¿sabes?, de esto es que otro está decidiendo que la caca tuya no es tuya. Es ya, suya porque está en el claro, retrete. Yo creo que lo peliagudo de todo esto realmente es cuando un sistema, como decía Miguel, que nace ante una necesidad social, es decir, que no había una manera que los creadores pudieran obtener un beneficio por su trabajo, porque no había la capacidad de la venta directa, era imposible, no podías conseguir dinero de la venta directa porque no lo permitía los sistemas de comunicación, etcétera. Entonces se crea un sistema un tanto arcaico y un tanto tal, pero era lo que se podía hacer en ese momento y que nace con buena voluntad. Con el paso del tiempo evoluciona el mercado, ¿no? Quiero decir, igual que nace el disco en la música y es un cambio de paradigma en el concepto de la música, y llegamos al absurdo de hacer creer que la música era eso, eran los discos, y los discos no son la música siempre fue otra cosa, pero se genera tal negocio alrededor del disco que se habla de industria discográfica y es lo que realmente mueve dinero. Pues cuando se hace ese cambio de paradigma, no se trata igual que cuando vino el vinilo, después del vinilo vino el CD, pues el vinilo no murió y todavía hay gente que compra vinilo y que solo publica en vinilo. Lo que ocurre es que ya la mayoría de la gente quería CD porque tenía más calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que el final de esta historia podría ser que los creadores entiendan internet como un sistema de promoción y que la gente pueda acceder a formatos comprimidos, con formatos comprimidos de contenidos culturales de forma gratuita. Pero siempre va a haber gente que tenga en su casa un equipo Dolby Surround capaz de reproducir archivos en 24 bits, ahora por ejemplo, en 24 bits a 96.000 kHz, y se quiera gastar el dinero en tener un formato especial en el que tiene una máxima calidad, y entonces paga un precio razonable por un formato en el que además el músico gana un porcentaje razonable. Este pirateo de que al final al músico le llegue un 3%, mira, por ahí no. Es que de hecho Radiohead por ahí te no. permite comprar el disco con libreto, cajita y todo. Sí, sí, sí, sí. La edición de lujo, como yo le dicen. Sí, bueno, tienes Beatport, por ejemplo. Beatport exactamente no te da ninguna opción de gratis, pero hay una diferencia entre el MP3 y bajártelo en WAV en alta calidad, ¿no? Bueno, cada uno, Magnatune tiene otro sistema, en fin, cada uno elige el sistema. El hecho de que sea copyleft, insisto, no significa que sea gratis. Se puede vender. Tú puedes vender un disco copyleft. Mira, ahora Vázquez Figueroa, Alberto Vázquez Figueroa, que no es un pringao, que no es un tío que aparece en el mundo de la literatura, es una persona consagrada, ha dicho abiertamente que a partir de ahora su obra primero la va a colgar en internet, porque entiende que no puede ser que hoy en día alguien no pueda leer un libro suyo porque no tenga dinero, porque no tenga acceso al libro. Entonces, que por lo menos el que tenga una conexión a internet pueda tener el libro en formato TXT o como sea, para que lo pueda leer en su casa. Y que aún así va a publicar libros con tapa dura, maravillosos y tal, porque siempre hay gente que nos gusta tener un libro y tal. Yo creo que el que realmente ama la obra de ese autor se compra original. A mí me pasa. Correcto. O sea, si a mí me gusta un guitarrista, un grupo, algo, yo compro original porque claro. entiendo que es un modo de sí. hacerle llegar el esfuerzo y de que siga creando. Pero con una diferencia, que te conocen en el mundo entero y ya puedes vender en el mundo entero. Eso. De la otra manera, no, porque los costes de ver si tu libro se puede vender en el mundo entero, solamente colocar los libros en el mundo entero, es absolutamente inaceptable. O sea, no hay nadie que lo pueda asumir. Pero si tú has tenido 100.000 bajadas de tu libro en Japón, sabes que ya puedes publicar en Japón porque has tenido éxito en Japón. Entonces, lo dicho, es simplemente un modelo de negocio totalmente distinto, que el problema, por decirlo de una manera, es que ahora mismo, mientras que las sociedades de gestión tienen el monopolio, ahora con este sistema se quita el monopolio. Quiere decir, ya las sociedades de gestión no podrán ir, por ejemplo, a bodas. Aquí, a Canaria Bruta, a decir, usted está poniendo música con copyright, entonces usted me tiene que pagar a mí. No, no, mire, es que yo estoy poniendo música copyleft, entonces yo a usted no le tengo que pagar nada. Porque usted no gestiona los derechos de estos artistas que son copyleft. Entonces, cada vez, bueno, ahora me llamaban esta semana de radio, de una radio municipal, no me acuerdo de dónde, pero aquí en Gran Canaria, que la Sociedad General de Autores pues le había ido a la sociedad allí a la radio pues a decirle, usted me tiene que pagar tanto al mes y tal, y dice, oiga, mire, pero es que nosotros no tenemos ingresos por publicidad ni nada, esto es municipal. Bueno, pues que lo pague el municipio. No nos da la gana. Y entonces se pusieron en contacto conmigo para decir, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Y yo, pues mira, te vas a Jamendo, allí tienes, ahora mismo hay cerca de 6.000 álbumes de discos copyleft, y te los bajas y pones música copyleft y tan ricamente, y le estás promocionando a esta gente que defiende la cultura libre y Santas Pascuas, y se acabó el problema. Pero no. Falta una parranda copyleft. Claro. Ya la habrá. No te preocupes. Enrique, direcciones de la Fundación Copyleft para más información. Mira, fundacioncopyleft.org es la página oficial de la fundación, y los que quieran escuchar mi música copyleft, bueno, está en Last FM, está en jamendo.com, está pues en artenara.com, en enriquemateu.com, en fin, en todos aquellos sitios que, bueno, y que visiten canariasmusica.com, que va a ser nuestro gran portal que estamos lanzando ahora. Pertenece a la Asociación Canaria de la Música y pretende aglutinar a todo el sector de la música hecha en Canarias. canariasmusica.com. Música de la buena, ¿no? Y de la mala, todas. Toda la música de Canarias. ¿Está en la asociación? Pues no está, pero vamos, no está porque no sé, vamos, no hay ningún problema. Llegará el día en que no te molestará que te digamos que tu música nos ha gustado tanto que la hemos grabado en 4 sitios. Esperemos que llegue ese día. Claro, pero que te vea y te diga, me gustó tanto tu música que la tengo en el móvil, en 2 CDs, uno en el coche, otro en la oficina, en Lipo. Pero es que eso, claro, es que eso sí, es lo normal. Pero más de uno se molesta y tú lo sabes. Sí. No te extraña que después de esta intervención, esta semana, te van a buscar. Tu página eche humo. Descargando bueno, música. Adiós, aquí los popes. O borrando comentarios. Perdona, no somos bomba. El podcast número 40 en descarga. Claro. Pues ya está, oye. Y para terminar, porque yo creo que nos ha tragado un vórtice temporal, porque ya llevamos una hora de programa. ¿Qué dice? Lo que oye. Para cerrar el círculo, otra noticia de otro post del que hablamos de en Canarias Brutas. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado del tema? Crece. Canarias es la comunidad con mayor número de embarazos adolescentes. Pero y ahora no, ¿cuántos años tiene? No hace falta. Si es que a mi edad, muchas chicas canarias tienen ya 8 hijos por lo menos. Este es mi primer embarazo y ya me consideran como super mayor. Imagínate. Sí, dentro de poco era yo, mira la abuela teniendo un niño y yo. Qué fuerte. Pero bueno, resulta triste ver que en cualquier estadística es como, por ejemplo, cuando haces una estadística a nivel europeo, siempre, si es para algo malo, los primeros son Grecia y después España. Pues te voy a dar una buena noticia. ¿Tú sabes en lo que somos primeros? ¿En qué? En copyleft. Guay. Eso está demostrado. España es el país con más creadores copyleft del mundo, proporcionalmente. ¿Y sabes en qué somos los primeros también? En mandar a callar a presidente de extranjero. Y bueno, y Canarias pues está a la cabeza de los índices de embarazos juveniles. ¿Sabes por qué? De fracaso escolar. Pero ¿sabes por qué? Porque los canarios, bueno, españoles en general, canarios en particular, tenemos una tendencia estupenda a buscar culpables y responsables en vez de soluciones. Total. Entonces. Son profundos. Pues es que lo he meditado. El tema de los embarazos adolescentes. Yo te lo traías preparado de casa. No, pero es verdad que. Y te digo, es algo que también hemos hecho mucho aquí en Canarias Brutas. Tú has venido aquí a hablar de tu embarazar a adolescentes. Buscar responsables y hablar de culpables de fracaso escolar en vez de buscar alguna solución. Es que dentro de poco, tú deja que pase un par de siglos y ya nacerán las niñas como matrioscas, con otra niña dentro. Yo ahora mismo soy como una matriosca. Yo tengo otra niña dentro. Jo. A mí me dijeron el otro día, y es en serio, o sea, eso no se ríen. Un chico de Madrid que me llamó, y además, acorde a esta noticia, que me decía que era normal. Porque aquí en Canarias, como el clima es más cálido, la gente va con menos ropa y se incita más el tema. Eso te lo prometo que lo digo. Y además, no voy a decir la profesión, pero es una profesión muy seria, es un licenciado. Uy, eso me acaba de recordar sí, la afirmación del amigo Víctor de que los latinos de sangre caliente y... sí. Tiene que ver. Aparte también que estamos en una comunidad donde las crías se desarrollan antes, que eso también, por eso pasa también esta incidencia en países... centro latinoamericano, pero yo te digo una cosa, mi madre, que no se ofenda porque cuento algo que hacía ella cuando daba clase, y decirle a las niñas, si no te importa en clase te pones la chaquetita del chándal bonita, ¿vale? Para que los niños puedan mirar a la pizarra, porque ¿qué quieres? Las hormonas son las hormonas. Las hormonas son las hormonas, y cuando las tienes todas juntas metidas en una clase y las niñas con esa poca tela, digamos, o sea, ¿qué van a hacer los pobres chiquillos? Diga que sí, doña Pino. Señores, hoy toca versión alemana. Hoy vamos despidiendo de esta forma, ya verás. Yeyo, Sergio, Enrique, Pino, Miguel. Nos faltan un par de ellos. Sí. Tenemos que perfeccionarlo. Total. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó hace 4 minutos el tiempo del podcast de Canarias Brutas, así que despedimos rápido. Enrique, un placer tenerte aquí, que por primera vez y que no sea la última. Que no sea la última, venga. Al podcast vuelve. Felicidades, felicidades por el programa, de verdad. Esto es una maravilla. Internet, viva Internet y la madre que lo parió. Gracias. Hola. Sergio Batareño Mayor. Ay, bienvenido. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación forzosa. Por cierto, Yeyo, felicidades en persona por esa incorporación al equipo de Canarias Brute. Gracias, gracias. Que ha hecho mejorar bastante el... Ay, perdón. Bueno, me sonrojo. Yeyo, gracias por participar. Gracias, ahora vamos a entrenar el Yeyo Calle. Claro. Pino, muchísimas gracias a por ti, estar Miguel. Aquí. Yen, gracias. ¿Dónde está Yen? ¿Dónde? ¿No, no vino? No. Está en la puerta. Se cayó por el hueco de la escalera. Allá donde esté. Va a buscar a Chávez. Pues, oye, habrá que ver dónde está. Está jugando. Señores, con su gracias por escucharnos. Y volvemos en el podcast 85. Cinco. Por el culo de la cinco. La semana que viene. Adiós. Adiós.